cuatro paredes. Se acaba mi vida. Estoy perdiendo las esperanzas de poderte ver, mamita linda. Señor carcelero, abra por favor, abra la puerta que yo quiero ver a mi madrecita por última vez. Dicen que la llevan en un ataúd. Dios mío, perdona mis errores. Yo fui una hija mala que la hizo llorar. Señor carcelero, abra por favor, abra la puerta que yo quiero ver a mi madrecita por última vez. Dicen que la llevan en un ataúd. Dios mío, perdona mis errores. Yo fui una hija mala que la hizo llorar. Porque señor, pues te la llevaste, si bien sabías que la necesito. Quiero salir a ver a mi madre y darle un beso por última vez. Porque señor, pues